Hola, bienvenidos a La Edad Encanta. Este es su programa 355 y a falta de náufragos, buen dulce porvenir. Saludos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy, como bien ha anunciado Julio antes de que escucháramos este Secta de Niro, vamos a dedicar nuestro programa 355 a uno de esos formatos que tantas alegrías nos dan, el dulce porvenir, Julio. Y una vez más, debido a esa terminación de nuestro programa, agradecemos que los poetas se mantengan ahí contenidos y no hagan pareado. ¿No? Sí, lo agradecemos desde aquí, desde la Era de Encanta. Sí, sí, desde luego que sí. Y más en un día como hoy. Sí, no está el horno para bollos, ni tenemos el chichi para farolillos. Exacto, ni el coño para truenos. Así que, por favor, rimas, consonantes otro día. Sed bienvenidos a la Isla de Encanta, el dulce porvenir. Os recordamos, es el formato en el que repasamos primeros discos, trabajos autoeditados, maquetas, EPs, sencillos y demás artefactos sonoros que, como os decía antes, nos dan muchísima vidilla, muchísimas alegrías y sobre todo nos permiten compartir con vosotros algunos de esos pequeños, tenues, leves descubrimientos que vamos haciendo conforme pasan las semanas. El último Dulce por Venir lo hicimos hace cosa de un mes, o sea que el formato está todavía calentito. Durante toda esta primavera e invierno, como hemos tenido tanto naufragio y tantos invitados y tantas visitas en el programa, pues lo teníamos un poco desatendido, pero me da a mí que de aquí a que termine la temporada, pues todavía tendremos alguna oportunidad más de hacer este Dulce por Venir. Hemos comenzado, por cierto, os recordamos, con De Niro, que es un grupo, un quinteto de aquí, de los madriles. Formado por Nano, Alberto, Óscar, Julio y William. Ahí, como si habéis podido observar y habéis puesto la oreja, nosotros lo hemos hecho y nos hemos dado cuenta de que hay un leve parecido y un sonrojante, a veces, yo que sé, alarido, con nuestro amigo Bumburi, se le parece, se le resambla, que sí, el otro. Sí, sí, la voz de Will, sobre todo en las estrofas, en las notas, en las tesituras más bajas, más graves, pues recuerda, sobre todo por la interpretación a Enrique Bunbury, lo cual, pues, cuando se trata de cantar, pues habrá opiniones para todos los gustos, pero yo pienso que no está tan mal. No, hay que tenerlo para alcanzar esas cotas. De Niro publicó hace, pues este también llega con retraso, publicó hace ya pues, como 3 meses o así, quizá algo más, El extraño disfrazado de normal, un primer álbum que, como habéis podido comprobar, apuesta por el guitarreo contundente, melódico y también por las letras, pues emotivas, por decirlo de alguna manera. Y en este grupo madrileño encontramos pues unos cuantos músicos con ya pues el culo pelado de pisar escenarios y de dar conciertos, lo cual se nota porque el disco suena cañón y la verdad es que en el apartado instrumental y compositivo poco o ningún reproche se le puede hacer. En mi opinión, lo único que flojean son las letras. Pero la contundencia musical está ahí y da la nota. ¿Qué es de lo que se trata? Más que asegurada la contundencia. Faltaría más. Y seguimos aquí en La Encanta y nos vamos a otro grupo de nombre muy musicado y altamente popular. Pero es un grupo de la escena indie o underground. Hablamos de Escándalo. Yeah. nada más lejos de la propuesta de Rafael, por supuesto, a nivel musical. Pues sí, sí, desde luego que sí. La única coincidencia es la onomástica. Yes. Escándalo, este grupo afincado en Madrid, si no nos equivocamos, proceden de las nobles tierras de Cantabria y que tienen un disco titulado La crisis de los misiles, que como habéis podido comprobar, es un auténtico tiro. Sí, señor. Un disparo entre ceja y ceja. Va a haber que escucharlo de cabo a rabo. Te va a gustar, Maniconetti. Sí. Tengo por ahí otra copia para ti. Eres un monstruo. No, ellos son los monstruos. Ellos son más monstruos que tú aún. Ellos son los monstruos. Dani Díez, Miguel Oliver, Fer Narro y Tony Valverde son los miembros, siempre he dicho desde el máximo de los respetos y sin ninguna intención lúbrica, eso vaya por delante, son los miembros de este grupo que acaba de publicar a través de Subterfuge, aunque es una autoedición, los compañeros de Subterfuge están ahí echándoles un cable, La crisis de los misiles, disco que, como habéis podido comprobar en este Super Pájaro, que es la canción que acabamos de escuchar, apuesta por los sonidos sesenteros, crudos, garajeros, y con gancho, sobre todo con mucho gancho y mucha energía. Y están tocando aquí en Madrid para los que quieran dar buena cuenta de ello. Que se sepa. Que se sepa. Apuntármelo. El día 11 de junio, este dícese sábado. Del sábado que viene, aquí en Madrid, estarán en la Sala Tobón en San Vicente Ferrer 23 haciendo presentación y gala de este disco. Así que ya sabéis, entradas me imagino que ya a la venta, buscaros la vida un poquillo. En el Facebook de Escándalo seguramente que encontráis la información necesaria para haceros con ellas. Y os recordamos la fecha, sábado 11, aquí en Los Madriles, en la Sala Tabú, en pleno centro de Madrid, en pleno Malasaña. Podéis asistir a la presentación de La crisis de los misiles, del primer álbum de Escándalo, un grupo que esperamos tener pronto por aquí también en la playa Wifi, porque este disco nos da vidilla y eso, en los tiempos que corren... No es cualquiera cosa. No es cualquier cosa, di que sí. Son muchos los discos, es mucho la oferta que hay de gente que se marca unas cancionzunis y la cosa no está fácil. Bueno, pues vamos a continuar. Os hablábamos de que Escándalo tocan el sábado aquí en Los Madriles, y otro grupo que también nos gusta mucho y que además este sí ya ha sonado en programas anteriores de La Isla de Encanta, hace lo propio, presenta disco, pero en lugar de el sábado, el viernes. Ellos son Al Loreto, Valverde, Guadalupe Plata. Mucho me temo que no nos vamos a bajar de la burra. Seguro que no. Vale, vale. No sé muy bien a qué te refieres, pero yo contigo al fin del mundo, compadre. Que estamos en plan dinamiteros, quiero decir, que nos vamos a bajar. Sí, sí, a lo mejor es bastante, puede ser coincidencia también, o que de todo lo que ha ido llegando nos hemos quedado con lo más cañero, pero sí, la verdad es que el comienzo del programa está siendo aguerrido. Estrepitoso, oiga. Guadalupe Plata, de nuevo, aquí en Lera de Encanta, sonando en los dulces por venir. A ver si un día nos los podemos echar aquí face to face y echar unas canciones y unas resillas. Pero mientras, vamos a hablar de Guadalupe Plata, además que están tocando esta semana aquí en Madrid, en el Sala del Sol, como bien decías, el día 10 de junio. Sí, señor. Concierto muy esperado por todos los amantes del rock. Quizá más underground, más añejo, llámanlo como prefieran, porque pues el primer álbum de Guadalupe Plata, del cual acabamos de escuchar el tema Pollo Podrío, es un disco homónimo que sacan los compadres de Folk Records, la compañía discográfica de los chicos, pues la verdad es que es un señor disco y está haciendo pues mucho ruido y la verdad es que con todo merecimiento, porque no sé qué tiene que te gusta. Sí. Está enganchando. Te transmite ahí una energía, un subido, un qué sé yo. Yo qué sé. Y claro, después de escuchar canciones como esta, uno se imagina esto en directo y claro, y ahí dices, uff. Ir o no ir. Ves, hombre, ves. Cosa, y además hay un montón de fechas también. Cosa seria. Cuéntanos las más cercanas, Julio. En Valladolid van a estar el día 17, día 10, como hemos dicho, en el Sol aquí en Madrid. El 17 en Portacaeli, Valladolid. El día 18 en Sidecar, en Barcelona. Todos aquellos que estén en Barcelona, que se apunten el día 18. En Gijón el 24 en el Casino de Asturias. Y a partir de ahí un montón de fechas. El 25 de junio también en A Coruña. En Durango, la Sala Durango en Valencia el 1 de julio. Y bueno, dirigiros a su myspace.com Guadalupe Plata, todo juntito. Y ahí tendréis un montón de fechas de todo lo que van a girar este verano, que no son pocas, son un montón. De hecho, el otro día nos llegó un correo electrónico de su agente, de su manager, en el cual, bueno, pues venían todos estos conciertos que ha hecho Julio, unos cuantos más. Van a estar, por ejemplo, tocando en festivales así de rancio abolengo, como el Sonorama de Aranda de Duero, y venían un montón de fechas libres en los meses de agosto. Y pues eso, que estaban disponibles y dispuestos a darlo todo. O sea que esa es la actitud, la que tiene este grupo de Úbeda en Jaén, que si nuestro departamento de producción y documentación no está equivocado, está radicado ahora en la bella ciudad de Granada y que, como os decíamos, publica sus álbumes a través de Folk Records, sello madrileño que, bueno, pues ha echado el resto con la edición de este primer álbum de Guadalupe Plata. Ya lo veréis si vais al concierto del Sol, es una chulada, ¿eh? El vinilo es de estos que quitan el sentido, así que a lo mejor si os rascáis un poco el bolsillar, os podéis hacer con vuestra ansiada, anhelada copia. Más música aquí en La Isla de Encanta. Nos vamos ahora para escuchar a Fucking Bolos. garaje en toda regla, ¿no? Pues sí, la verdad es que aquí no caben demasiadas dudas. Rock garajero con un sonido absolutamente demoledor, cortesía de un viejo conocido de nuestra más veterana audiencia, Santi García, que es quien ha grabado este segundo disco de Fucking Bollocks. Aquí hemos hecho un poquito de trampa, pero es que creo que merece la pena hacerlo. No es un primer álbum, pero sí tiene toda la pinta de ser el disco que los va a sacar definitivamente del anonimato y del underground para ir un poquito más allá. Desde luego, este grupo de Barcelona tiene las canciones, tiene el sonido, tiene la actitud, tiene la energía y ya también incluso la experiencia, porque son 4 años los que llevan dando cera y puliendo cera, haciendo conciertos a la vera de grandes nombres del género a nivel internacional y, en fin, labrándose un futuro que, por lo menos tras escuchar canciones como esta My Mermaid de su nuevo álbum, pues se antoja más que prometedor, Julito. A mí también me ha molado. ¿Qué quieres que te diga? Pues si estoy contigo. Si tienen algún concierto, ni por ahí. Sí, sí, el día 10 están en la Rock Sound de Barcelona y el día 11 están en Figueres, o Figueras, como prefieras. Yo prefiero Figueras. Figueras, pues eso, Figueras está en Girona. Uh-huh. Sí, sí, la patria chica de Dalí, sí, Salvador, señor. Dalí. Uh-huh. Qué bonito lugar, ese museo con los huevos y demás. Y todo lo que acontece alrededor del museo. Fucking Bollocks en el Ampurdán, por lo que vemos. ¿Repetimos fecha, Julio? Día 10 en Barcelona, Rock Sound, y el día 11 en Figueras, en Girona. En Girona. Muy bien, pues si os ha molado este My Mermaid, que sepáis que el álbum de Fucking Bollocks se titula Congo Tapes. Tiene una portada pues bastante horripiladora, pero lo que importa es el contenido, lo que va dentro. Y la verdad es que canciones a estos mozos catalanes no les faltan y esperamos que muy pronto pues lleguen a muchísima más gente y que haya más personas pendientes de su música. Seguimos aquí dándole cera, ¿no? Sí, sí, Julito. Y nos vamos a ver a Kowalski a ver qué cuentan. Venga, vamos allá. Pues pínchalo, mi arma. Colores que han estado ahí sonando en la Isla de Encanta. Mucho rock aquí. Sí, sí, que no falte. Que no falte de ese rock and roll. Sí, señor. Esto no tiene fecha, ¿eh? Ya está tirando de producción y no hay manera de sacar una fecha a esta gente. Sí. No publicada, vamos. Lo mismo están locos por tocar, pero... No, quizá lo que pasa es que, como antes os comentábamos, como hemos tenido un invierno y una primavera tan ajetreados, con tantas visitas y demás, hemos relegado, hemos postergado el dulce porvenir hasta estas fechas. Y hay que decir que este caótica EP, este EP de los madrileños Kowalski, pues nos llegó hace pues tranquilamente 6 meses. Y hasta ahora no lo hemos podido pinchar. De hecho, este álbum fue grabado en septiembre de 2010. Por lo menos es la fecha que pone en el disco. Eres Electricidad es la canción que abre Caótica EP, trabajo de los madrileños Kowalski, y los más avispados, los más espabilados, se habrán dado cuenta que en el tramo final de la canción hay una especie de diálogo entre las voces principales, y una de ellas es la de Antonio Arias, el líder de Lagartija Nick, que les echó un cablecillo y puso esos coros, esas voces, en esta canción que abre Caótica EP, primera referencia de la que nosotros tengamos noticia de Kowalski, un grupo que merece muchísimo la pena, como podréis comprobar si os hacéis con este Discuni, Julito. Que se hagan con él, que se hagan con él. Y mientras que no haya fechas, pues ya que vayan esperando. Dime cosas. Sí, no, por cierto, que es que somos un fucking disaster. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos saludado a nuestra distinguida audiencia. Somos la pera. Anda. No deben de querernos. Estírate un poco. Programa 355, como decíamos. Si nos escuchas de Madrid es porque tienes sintonizado el 100.4 de la FM a través de la sintonía de Radio Círculo. Puede ser jueves a eso de las 2 de la tarde o bien el domingo a eso de las 7. Si nos tienes sintonizados en Vizcaya, eso es porque lo haces a través de FM, a través del 92.9, y puede ser o bien miércoles a eso de las 6 o un domingo cualquiera también a eso de las 6. También se nos escucha a través de Scanner FM, la Isla de Encanta.es, esa sacrosanta página que tiene todos nuestros playlists y programas hasta la fecha, pues a tiro de clic para vuestras mercedes puedan escuchar. Bueno, pues hechas las presentaciones, amigos nuestros, vamos con más canciones. Esta se titula Parfait, que es perfecto en francés, ¿no, Julio? De momento sí, se rumorea. La Real Academia de la Lengua Francesa... Y el amigo Larus. Todavía están de acuerdo en sí, ello. Sí, sí, ¿no? siguen con quórum total. Pues nada, Parfait es la canción que abre el primer álbum de Grises. Grises, ni más ni menos. ¿Estos son de Guipúzcoa? Son guipuzcoanos, sí. Guipuzcoanos son. Es un quinteto guipuzcoano que acaba de estrenarse en larga duración con un disco que se titula El hombre bolígrafo y que se abre con esta perfect, este perfecto que la verdad pues transmite justamente lo, vamos, es una canción hecha con toda la intención y transmite lo que el título nos cuenta. Ellos son Eñau, Tamankait, Alejandro, Raúl y Antonio, y han publicado este primer álbum bajo el paraguas del sello madrileño Origami. Así que eso también pues les dará la oportunidad y la posibilidad de llegar a más sitios, a más medios y por tanto a más público. La verdad es que sus canciones merecen mucho la pena, así que esperamos seguir sabiendo de ellos en los próximos meses, de Grises, de este reciente protagonista aquí en la Isla de Encanta, que os recordamos, hoy estamos liados con el Dulce Porvenir. Nos hemos liado. Que nos da, que nos mola. Nos ha dado buen rollo. Encima han venido unos pocos discos, han aterrizado en la paya wifi y hemos dicho, pues ya que están aquí, vamos a hacer que suenen. Esperamos además que a vosotros también os gusten, evidentemente, estas canciones. Si no es así, pues seguiremos intentándolo, ¿sabes? Seguiremos rascando a ver si algún día lo logramos. Y para lo que sea menester, contactar, mensajear y demás, pues tenéis nuestra página de internet, laisladencanta.es, nuestros perfiles en el Facebook y esas cosas. O sea que ahí estamos para lo que sea menester. Sí, señor, ahí nos tienen para contarnos lo que sea oportuno y bueno, y siempre se agradece ese contacto con el personal. Decir que el día 8 de julio estarán los Grises en la Sala Gramataz de Barcelona. El 8 de julio. Julio con L. ¿Vale? O sea, que hay movimiento sexy. De momento sí. Tampoco que sea aquello la agitación. Bueno, pero tampoco. Bueno. No está mal, hombre. Agitado. En fin, es que se nos empieza a pirar el pinzal. Bueno, majetes, vamos con otra canción. Nos vamos desde el País Vasco hasta Murcia. Atravesando, que es gerundio. Sí, ahí, exacto, huaca. Y vamos a escuchar el nuevo disco de Los Últimos Bañistas. Thank you. los últimos bañistas, desde Cartagena. Sí, señor, murcianos de pura cepa, estos últimos bañistas que en 2010 publicaron un EP, autoeditaron un EP, y ahora pues han hecho lo propio con su primer larga duración, un disco que se titula pues Los Últimos Bañistas y que contiene 10 canciones pues tan estupendas como El Gran Apagón, la que hemos escuchado ahora mismito, y que de alguna manera pues recoge las mejores formas y los mejores modales del indie rock de guitarras que se ha venido facturando en nuestro país pues de 15 años, casi 20 años ya para acá. Deberían tener también su cachito de futuro estos últimos bañistas, que de momento lo que tienen son conciertos en cartera. Sí, señor, están copando varias fechas en la provincia de Murcia, en el 12 y medio el 24 de junio, el 30 de junio en Murcia también en el auditorio Víctor Villegas, el 4 de agosto están en el Arenal Song Festival de Burriana, Castellón, ahí ya abandonan un poco la patria chica de Murcia, el día 11 de agosto están en el Sonorama de Aranda de Duero y el 20 de agosto en Rocola Summer Club, eso es también en Murcia, que lo sepáis. O sea, que ya triunfando, qué gerundio, vaya. Bueno, ahí tienen 5 fechas, ya van a mover el bullerengue. Bueno, y sobre todo esas dos actuaciones en el Arenal Sound de Burriana, que es un festival, ahí también la lían a montan gorda, y sobre todo en el Sonorama, ¿no?, de Aranda de Duero, al cual cada vez va más público y público, digamos, que busca este tipo de sonidos o el tipo de sonidos por los que apuestan los últimos bañistas. Así que suponemos que estarán la mar de contentos. Nosotros le vamos a seguir la pista porque que se sepa. Nos han hecho cosquillitas. Vamos ahora a escuchar a un grupo sorprendente, al loro con lo que va a sonar ahora mismo en la Isla de Encanta, porque tiene su rollo y seguro que a más de uno le va a sorprender. Estos son Limbotec. Ahí avisados quedáis. Love, only love. Cálmate, lorito. Sí, sí, sí, la verdad es que es para cagarse esta versión de Los Scorpions a cargo del grupo valenciano Limbotech, que también está de estreno, acaba de publicar The Way, The Wind, The Van, y este es un disco de los que hay que recomendar pues con todas las de la ley, porque desde luego lo que propone este quinteto del Levante es absolutamente distinto, es otro rollo, tiene su toque personal, tiene su punto de apuesta y de riesgo, y sobre todo pues se aleja un poco del estereotipo y del canon de grupo de pop o de rock independiente, así que todo nuestro apoyo para Limbotech. Esperamos seguir pinchándolos aquí en la Isla de Encanto, y sobre todo que se dejen caer por los madriles para que podamos echarles ahí el lazo. Pues oportunidades hay. Cuenta. 11 de junio en la sala de Tempo. Hey, oh yeah, este okay. Sábado. Yes. Este sábado mismo. Sí, sí, sí, sí. Es que estás tasteando ahí, claro. Sí, es que no puede ser. Ya que no estás quieto. Claro. Día 18 de junio también en Burjasot, en el auditorio de Burjasot, vaya. Y el 6 de agosto en Alcira, por Amor al Arte. No sé si es un festival o me imagino que es un festival. Creo, no pone nada, no pone si es sala o qué. Creo que además algunos de los componentes son de allí, de Alcira, esta localidad del interior de Valencia. Conocida, entre otras cosas, si no recuerdo mal, por su industria heladera. Sí, señor. O sea que el 11 de junio, este sábado, están aquí en Los Madriles. Yes. En el Tempo. Yes. Que suena fetén, tú y yo lo sabemos. Hemos estado, lo tenemos recientito. El otro día es que anduvimos por allí viendo a Frante con su nuevo grupo, su nuevo plan, Frante y la Tostadora Sound Corporation. Poison. Y la verdad es que nos lo pasamos teta, ¿eh? Sí, señor. Pero se teta de novicia. Sí, sí, sí. La verdad es que esa puesta en escena, esa nueva forma de llevar a cabo sus canciones de su último disco. Y de los anteriores, sí. Incluso, de los anteriores, sí, pero incluso tocó una del primer disco de CPU, madre mía. Tocó Desfase. Esa sí que ha envejecido mal. Pero había otras pues de los primeros álbumes, de Los Pájaros y demás, que todavía aguantaban bien el tipo. Y con ese toque funk que tenía el asunto, sí, que sí. Era lo interesante. Muy recomendable lo de las Tostadora Sound Corporation y Frante. Ahora, de hecho, vamos a buscar a ver si tienen alguna fecha cercana para decírselo a nuestros compadres, porque si pasa cerca de vuestro barrio, echarle el lazo, que por lo menos vais a pasar un buen rato. Es una horita y cuarto divertida, con buena música. Los músicos que acompañan a Frante en esta aventura, la verdad es que son de primer nivel. No son cualquiera cosa. Son de primer nivel, Julio. Sí, señor. Sí, sí, tocan de la hostia. Y el otro día, además, pues eso, estaba la sala de Tempo no excesivamente llena para lo que la propuesta merecía, pero sí, desde luego, registraba una entrada de lo más cómodo. Así que, nada, animarse. Animarse, que son dos días. Bueno, Julio. Dime. Que nos liamos aquí de cháchara, tío, y no se puede, ¿eh? Y no puede ser. ¿Escuchamos otro temita? Venga, que así sea, por favor, pónmelo. Bueno, al loro también con esto, porque estoy seguro de que os va a sorprender. Esta es TV Angelselo. Bye. Pues así suena, es sí, bonito, señor. Julito, esto, yes. La verdad es que sí. También la pinchamos con retraso, a Tibi Angelchelo, es una artista madrileña que vive entre nuestra ciudad y Liverpool, porque estudia allí, es alumna del LIPA, esta super academia, super escuela de música que montó Paul McCartney años A. Y resulta que, bueno, pues en su momento pues la conocimos gracias a que De Pedro la apadrinó en el ciclo de Alternativas en Concierto el pasado invierno aquí en Madrid y pedimos que nos mandara su disco, que es solamente por la presentación ya te das cuenta de que estás ante algo muy muy especial. Y hasta ahora, que ya tiene delito la cosa, pues igual no hemos podido pinchar a Tibi Angelchelo, pero lo hacemos en el momento, yo creo que oportuno, porque Teresa, que así es como se llama Tibi, está aquí en España acompañando a Coque Maya en una breve gira que el ex cantante de Ronaldos está realizando con alumnos de la escuela LIPA. Julio tiene las fechas. Sí, señor. Tocará el día 8, 9 y 10 de junio junto a Coque Maya, como decíamos. El 8 lo hará en Galileo Galilei aquí en Madrid. El 9 lo hará en el Garcilaso Café en Toledo. El 10 lo hará en Cum D en Segovia. Y el 11 lo hará en Porta Caeli en Valladolid. Cuatro oportunidades para ver a Tibi Angelchelo. Miércoles 8 en Madrid, en Galileo. Al día siguiente en el Garcilaso de Toledo. Luego Cum D, ¿esta sala dónde está, Julio? Segovia. En Segovia, ¿no? Y al día siguiente, el día 11, en Porta Caeli de Valladolid. ¿Qué más puedes pedir? Pues yo creo que la ocasión lo merece y de verdad, quedaos con la coplilla, quedaos con el nombre Tibi Angelchelo, porque también nos da que esta moza dentro de unos meses pues estará en boca de muchísimas más personas. Que así sea. Tenemos tiempo para poner un par de temas más y dando mucha prisa. Pues dale caña a Torete. También tenemos la opción de escuchar del tirón a Solético y luego ya veremos. Estamos en tu mano, champán. Vale. Le doy a Solético. Pues venga, dale, chavarate. Desde barcos sin timón, solo quiero escapar de un mal sueño. Sobre la almohada. sábana amalgamada. Vaya papel de aquí sobreactuada. Manta rebasa en ruido, ruido, ruido. En bucles de hedonismo al vacío. Los rusos tan rojos olvidan el blanco. Turismo de Alcoba es agotador. Son cuentos corrientes de rabos sin perro y Ramón Ramírez en el agujero. Los rusos tan blancos olvidan al negro. Turismo de Alcoba es agotador, tan agotador. Everything I had to somebody who didn't mind. Bueno, pues hemos escuchado a Solético, un grupo madrileño que acaba de publicar Los Óxidos Metálicos, su segunda maqueta, su primer EP. Hemos escuchado Mejunjes. No sé, Julio, si habrá por ahí algún concierto en ciernes de Solético o tendremos que esperar. Tendremos que esperar. Majullábamos entre el canción y canción, que seguramente les hacíamos en el Día de la Música Génica aquí en Madrid, el 18-19, pero no he sido capaz de confirmarlo, me cachis. Toca su fin la edición número 355 de La Isla de Encanta y vamos a despedirnos con Dan Matthews, un ilustre del rock madrileño pues, de los últimos años, que se estrena en solitario con Do It All. Este hombre estuvo años al frente de un grupo llamado Yogurt Days, los más viejos del lugar, seguro que os acordáis de ellos, y ahora ha publicado su primer álbum por cuenta propia, que se abre con esta canción titulada Under the Bridge. No sé, Julio, si Dan Matthews tiene concierto Unis. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo estaremos huyendo. Mejor nos callamos entonces. Sí, señor. La semana que viene más. Esperamos que os haya gustado el programa y que hayáis disfrutado de este dulce porvenir. Julio, lo que tengas que añadir ahora. Pues que sean buenos, que se cuiden y que vuelvan el martes que viene. Muy bien, nos dejamos con Dan Matthews. My fire to keep me falling.